Hola, somos La Tribu y esto que estás escuchando es un programa especial a 20 años del 2001. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante. ¿Y vos? ¿Qué hacías hace 20 años? Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy otra vez. Once de la mañana, casi 40 minutos, y seguimos intentando responder a la pregunta ¿qué hacías hace 20 años, el 20 de diciembre del 2001? Seguimos en este programa especial hasta las 16 horas. Se pueden comunicar a la radio a través del WhatsApp, que es el 11-67-10-37-58, 11-67-10-37-58, y una buena manera, o una de varias que puede ser, responder a la pregunta ¿dónde estabas hace 20 años? Es investigar los archivos, archivos audiovisuales, archivos sonoros, archivos periodísticos. Y para ir un poco develando este camino, estoy acá en la grata compañía de dos Anas, Ana Macielo y Ana Chipenti, quienes estuvieron trabajando en el archivo sonoro de La Tribu hace un par de años. Dos años, sí. Bienvenidas. Gracias. Hola. Somos dos Ana Lauras, aparte. También, sí. También. ¿Cuándo empezaron concretamente a trabajar con el archivo de La Tribu? ¿De dónde surge esta necesidad y este impulso para la digitalización y puesta en valor de un material que, tengo entendido, estaba bastante disperso? Sí. Empezamos en 2019, más o menos. Estaban los cassettes dispersos por toda la casa. Teníamos la suerte de que estos cassettes circulan, digamos, que la casa... la radio funciona hace bastantes años en la casa, así que había mucho material desde más o menos, bueno, incluso había del 89 hasta el 2006 encontramos, así que pudimos organizarlos y eso fue dándole cuerpo al archivo como archivo, ¿no? En sí. Sí, y además esto que dice Ani también tiene un correlato con el 2001, digamos, ¿no? De alguna forma, porque más allá de que está todo eso grabado en cassette, es interesante que se pasó del cassette a lo digital, ¿no? O sea, a partir del 2005 ya hay registros en La Tribu Noticias, ¿no? De archivo de La Tribu. Y se siguió usando cassette hasta el 2006. ¿Y por qué digo que esto se relaciona de alguna forma con el 2001? Porque en el medio hubo otras tecnologías, pero también hubo una crisis económica, ¿no? Muy fuerte y muy profunda. Entonces, hubo ciertas tecnologías que se saltearon en el medio. Un salto entre la cinta magnética a lo digital. Al directo, sí. Y cuando empezamos a encontrar todos los cassettes, como decían, y dispersos por la casa, que estaban en cajas, en muebles y demás, el primer paso fue reunirlos. Es decir, bueno, aunque sea tenerlos todos en el mismo lugar, a ver cuántos son o qué hay, porque digo, así como aparecían muchos cassettes que sospechábamos que tenían grabaciones de la radio, que era la forma en que se grababa, digamos, directo del aire, ni siquiera de consola, digamos, directo del aire, que tiene como una sonoridad muy especial también eso. Con una radio sintonizada en el 88.7 y grabando lo que está saliendo al aire en vivo. El DEC directo en la sala del operador. Que dicho sea de paso, yo empecé a operar en el 2009 y grababa con cassette todavía. Voy a decir, hay gente que venía con su cassette y te pedía que se lo grabes el programa, o sea que se siguió usando el DEC muchos años más. El primer paso fue reunir todo eso en un solo lugar, o a ver más o menos qué había o cuánto había. Y ya cuando empezamos a hacer ese relevamiento, empezamos a detectar que había como ciertas palabras claves que se repetían en las etiquetas de los cassettes, que era lo único que podíamos ver, que de alguna forma tenían ciertas bases o ciertas series, como sería desde la archivística, en común, ¿no? Ciertas temáticas en común. Como hashtag. Como hashtag, claro, sí, como palabras claves. Que eso también seguramente fue gracias a la disciplina de alguna productora o productor anónimo que tuvo la gentileza de dejarnos etiquetados todos esos cassettes. ¿Y cuáles eran algunas etiquetas que se repetían? Y conflicto social, justamente el cassette estrella es estado de sitio. Bueno, pero los que se repetían eran fábricas recuperadas, asambleas, derechos humanos, asambleas. Hay como varios de esos. Sí, hay una gran sistematización muy prolija que no sé si pretendían o proyectaban un archivo, pero nos vino muy bien ese trabajo. Nos sirvió mucho para arrancar y para darle sentido a todo lo que veníamos trabajando y organizando. Y bueno, y ahí empezó como otra etapa que ya fue como pensar seriamente la puesta en valor de todo eso. En esa etapa, sumamos, el conjunto fue más o menos 700 cassettes. Por supuesto que después aparecieron más, porque muchas. Esta casa tiene muchos recovecos. Pero esa primera etapa de 700 cassettes fue como el principio de la puesta en valor de eso. Cuando hablamos de puesta en valor de un archivo sonoro, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de puesta en valor de cualquier archivo, digamos, pero en este caso con la particularidad del archivo sonoro, lo que decimos es que lo vamos a organizar, vamos a contar qué hay, vamos a escucharlo, vamos a ver qué hay, vamos a establecer series, conjuntos, fondos, y lo vamos a poner a consulta, ¿no? Y vamos a difundir lo que hay dentro de ese archivo. Todo eso es lo que implica la puesta en valor, porque los soportes sonoros tienen la particularidad que vos no podés saber qué contienen hasta que no los escuchás. Necesitas como un medio de reproducción, no es como una foto, ¿no? Claro. Un documento. Entonces, en principio, establecimos una estrategia de esa puesta en valor, que fue confiar que lo que decían las etiquetas era lo que iba a estar adentro. Y más o menos, más del 90% sucedió. Correspondía. Sí, claro. Correspondía bastante, así que todo nuestro trabajo no fue en vano de inventario de 700 soportes. Sí. Agradezcamos también a ese productor, esa productora anónima, por favor, si le está escuchando. Nos gustaría que se comunique. Sí, ¿no? Diga, yo etiquetaba esas cintas, se las maré. La letra, podemos distinguir la letra. Sí. Y en ese proceso empezó como a surgir la idea de... O sea, notábamos que había mucho material del 2001 y que no solo había mucho material, porque digo, hay mucho material del 2001 en todos lados, sino que tenía como la particularidad de que era generado por La Tribu, que es una radio comunitaria, ¿no? Como entonces tenía una mirada particular, una cobertura muy particular de todo, digamos. O sea, darle tanta importancia a las asambleas. Había cassettes y cassettes de entrevistas a todas las asambleas. Darle tanta importancia al movimiento de fábricas recuperadas, digamos, sabíamos que eso no era tan común o no era tan fácil encontrarlo y ahí fue como empezó todo el proceso de decir, bueno, como pensar en cómo difundir este archivo también es darle un sentido, no solamente decir, bueno, acá tenés todos los cassettes que puedes escuchar, sino también eso, ¿no? Editar, hacer una edición de eso y darle un sentido. Y creo que eso fue el podcast, digamos, ¿no? También de parte de ese archivo, por lo menos. Parte de ese archivo, sí. Se nutrió el podcast que se llama Estado de Sitio justamente por un cassette que ustedes no sabían lo que había en un principio. Podíamos inferirlo levemente. No, sí. En realidad, sí. Tenía un contenido bastante contundente y sí, fue fuerte escucharlo. Nosotros sabíamos que había, obviamente, que La Tribu había estado en la plaza, que había una cobertura, eso lo sabíamos, hay como un montón de historias en torno a eso, hay libros escritos en torno a eso, pero particularmente nunca habíamos escuchado, digamos, ¿no? El vivo de esos días. Y cuando hicimos el inventario, bueno, justo hace un ratito hablábamos, el equipo primario éramos... pandémico primario, éramos Ana, yo y Alfred. Se ingresó como un cassette que decía Estado de Sitio. A mí me tocó digitalizarlo. Y lo que pasa también, que digo, esto es para darle como un contexto, que no es que dijimos, no es que, o sea, porque ahora parece, es obvio que era Estado de Sitio, ¿no? Pero digo, como que en ese momento también, una de las cosas que había muchas cajas, y hay muchas, muchas cajas, son de demos de programas. Y los demos es tipo, que alguien quiere hacer un programa, hace un demo y lo trae a la radio. Y se pueden llamar Estado de Sitio, o sea, totalmente, tranquilamente. De hecho, hay programas que se llaman, el otro día googleé, hay dos programas de radio que se llaman Estado de Sitio. Entonces, creo que en ese momento, por lo menos a mí, yo no lo asocié que podía hacer eso hasta que lo digitalicé y lo escuché. Y el otro día estaba buscando los mensajes, que fue en marzo de este año. Fue como, che, apareció la cobertura del 19 y 20, o sea, está acá, o sea, por lo menos hay una parte, ¿no? Porque es Estado de Sitio 3, o sea, le falta el 1 y el 2. Y siento que eso también fue como, bueno, el último empujoncito que faltaba para... Perdón, vos me acabás de decir recién que el cassette, el famoso estado de sitio, es el volumen 3. Sí, sí. ¿El 1 y el 2 están perdidos? Están perdidos. O sea, es una apuesta para hacer otra cosa más adelante, o sea, ya mismo. Sí. Y bueno, y ahí también es como terminar de entender parte de lo que estaba pasando acá adentro, me refiero acá adentro de la tribu. De la tribu. Sí. Como medio comunitario. Sí, como medio comunitario. Sí, el nivel de cobertura y también la urgencia de ese momento, ¿no? Sí. Porque todo lo que estaba pasando en ese programa, en ese audio, era en ese momento y tenía una contundencia que eso sí fue lo inesperado y lo que le da, da vida al podcast y el sentido que cobró también el relato de los 90, como veníamos escuchando también, porque veníamos haciendo como medio cronológico. Y pasar de ver todo el proceso de escucha y digitalización uh-huh. también, que hacía que escuchemos constantemente, ver el proceso del pasaje de los 90, el 2001 estallido, y también ver el 2002 con todos los... Yo creo que de algún modo era un poco esperanzador, ¿no? Ver todos los procesos de organización asamblearios y verlo en un periodo más o menos corto de tiempo nos hacía dar cuenta del sentido, que digamos, cobró un sentido particular que me parece que también en el podcast queda claro como ese proceso y la síntesis de un momento dentro de un recorte, ¿no? Pero la síntesis de un momento histórico y muy, muy fuerte. Y para mí también hay algo clave en todo esto, que es que muchas veces... este tipo de organizaciones, como la tribu y como muchas otras radios comunitarias u otro tipo de organizaciones, obviamente no tienen como la misión ni muchas veces los recursos para poder hacer la gestión, ¿no? De todo el trabajo de puesta en valor que decíamos antes, ¿no? De la preservación de sus archivos sonoros y mucho menos tipo investigar qué hay o... Porque obviamente implica mucho tiempo, fueron 2 años de trabajo muy intensivos, o sea, como mucho trabajo... Y esto me parece clave porque los archivos comunitarios, o sea, que no pertenecen al ámbito del Estado, digamos, y tampoco de los privados, tienen un relato histórico, reconstruyen una historia que es muy diferente a lo que se puede encontrar justamente en esos otros dos espacios, ¿no? En lo público y en lo privado. Y también, por eso creo que había como esta deuda que yo sentía, por lo menos, de hay que hacer algo con el archivo en algún momento, porque es una forma también de disputar sentido, poder contar otra historia, o contar que existía otra historia y que había, y que el 2001 no es algo que simplemente sucede, sino que hay todo un proceso anterior y hubo todo un proceso posterior y que seguramente no sea... No esté contado por los medios hegemónicos y quizás al Estado tampoco le interese tanto esa parte de la historia, digamos, en un punto. O sí, ahora siento que hay como un interés especial, ¿no? Pero durante un montón de tiempo no. No, claro. Y creo que eso es clave también para alentar y animar a muchas radios compañeras o organizaciones que tengan archivos de estas características, que sepan que son valiosos, porque a veces no tenemos registro de ese valor, digamos, ¿no? Más allá de esto del 2001, que bueno, es lo que hoy nos reúne también, hay como mucho material del proceso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Que digo que también es algo que no había una gran cobertura de eso por fuera de los medios comunitarios. Y... bueno, ni hablar de algunos temas que se hablaban al aire acá 20 años antes que en otras radios, digo, ¿no? Entonces, y darle micrófono a un montón de personas y referentes en momentos muy anteriores, ¿no? Como a que sean referentes, quizás. Y creo que eso es muy valioso. Pero bueno, sí, también hay que entender que a veces estos procesos son muy lentos y muy difíciles. Y lleva mucho tiempo, sobre todo. Sí. Cuando decís estos procesos, ¿te referís a la puesta en valor del archivo? Sí, es un trabajo muy, muy al detalle, muy minucioso, con mucho tiempo físico real. Horas de escucha. Y la verdad que para mí encontrarme en este momento con todo ese archivo, escucharlo, fue como un poco revivir. No sé, Dani, si te pasó eso, ¿no? Como revivir todo ese 2001, porque eran las entrevistas que salían al aire, era la plaza, era lo que pasó después, ¿no? Y no sé, y a veces no creo que quizás en esa línea temporal que era mucho, al escuchar todo es como que la tenés como muy perfecta, sí. Digamos, es fácil también tender ciertos puentes, ¿no? Con lo que está pasando hoy o otras cosas que pasaron. Que... Claro, encontramos un correlato entre ciertos sucesos que dieron pie o desencadenaron o devinieron en situaciones actuales que se puede establecer un vínculo y que está esa información mucho más a la mano, ¿no? Que cobra sentido y que la tenemos disponible, por eso está bueno también remarcar la importancia del acceso. Pero bueno, que no quede solamente en el acceso la organización del archivo y que esté ahí disponible para que alguien escuche así suelto. Me parece que activar el contenido del archivo y ponerlo en valor en diferentes piezas, que creo que se está haciendo igual ahora un poco esto de tomar archivos para trabajarlos en relación, en diálogo con la actualidad. Es un proceso fundamental, me parece importante destacar eso, ¿no? Como que el archivo no quede como una pieza fija, más como de museo, sino claro, como un insumo para producir otros lenguajes y otros discursos. Sí. Y reactivar la memoria, y esto en los procesos activos actuales, es fundamental. Y bueno, la verdad, yo me siento afortunada en haber tenido ese proceso de escucha tan sintético que me dejó un valor y una contundencia de sentido en la historia que por ahí no lo hubiera retomado desde ese lugar. Por ahí hubiera escuchado el podcast aislado, pero hacer el proceso de catalogación con la historia... Pero el podcast nunca se podría haber hecho sin ese trabajo de archivo. Totalmente. Y de catalogización de todos los audios. Yo que participé de lo que fue el proceso del guión y de la producción periodística, era alucinante decir, bueno, a ver, queremos contar el corte de la ruta de Neuquén en el año 96. Hay archivo, vamos a buscarlo. Claro. Y estaban las voces de los protagonistas, que eso es lo que te da justamente una radio como La Tribu, y lo que remarcaba Ana Macielo en cuanto a la gestión comunitaria de los archivos y ese plus o esa diferencia en cuanto a lo que puede aportar La Tribu. También ustedes produjeron un material más teórico, si se quiere, que es una guía. Sí, sí, sí. ¿Quieren contarme brevemente cómo es esto? Bien, la guía fue el proceso de sistematización de todo el trabajo que veníamos haciendo. Digamos, llevamos una bitácora y también, como teníamos diferentes capacitaciones con la Fonoteca de México sobre el proceso de inventario, catalogación, digitalización, puesta en valor, empezamos a armar una guía, pero también enfocada en nuestro, digamos, situada en nuestro proceso como medio comunitario, ¿no? Tomando las teorías, pero también las situaciones que nos iban pasando en el cotidiano, con qué limitaciones nos encontrábamos, qué problemáticas con los recursos, porque había poco recurso de tiempo y económico, en pandemia, fueron un montón de situaciones que nos fueron condicionando de un modo particular, que eso también le dio una particularidad al archivo, que no tienen archivos de gestión pública o de gestión privada, que tienen otras problemáticas también. Pero bueno, le dio una particularidad que a nosotros nos parecía importante sistematizar y dejar claro y escrito como una guía también para que otros medios y otros espacios puedan recuperar eso y hacer su propia historia, su propio proceso de archivo también. Sí, como parte de ese proceso también hicimos una capacitación en el que participaron compañeras y compañeros también de otras radios y de algunas que sabemos que tienen archivo, y así que ojalá que no las vamos a mandar al frente, pero que ojalá también sean parte de este proceso de disputar la hegemonía de la historia del Estado, ¿no? Absolutamente. Es muy importante también la cuestión de la capacitación y cómo compartir estos conocimientos y estas herramientas para que otros medios comunitarios, que vos por ahí mencionabas que a veces no tenemos el tiempo, los recursos para poder gestionar nuestra propia memoria, se pueda afianzar en ese aspecto, ¿no? Sí. Sí, creo que la guía puede ser una herramienta. Realmente somos muy sinceras con todo, lo bueno, lo malo, lo difícil, sí. Lo que no pudimos. Así que, ¿cómo se puede acceder a la guía? Está en la web de La Tribu. Hay un botón de archivo sonoro. Y ahí, además de acceder al archivo, también acceden a la guía que se puede descargar gratuitamente. Y ahí tienen el proceso y las referencias técnicas también como para poder llevarlo adelante. Y una cosa más, como que también creo que el podcast como pieza, ¿no? Como documental sonoro también, digo, yo escuché 1000 veces los audios. Bueno, vos también los escuchaste 1000 veces, Manupa. Pero digo, como... después transmite un montón de otras cosas que están dadas por el guión, que están dadas por la musicalización, por la edición. Digo que, o sea, a mí me pasó que yo volví, cuando escuché el capítulo 2, a pesar de que había escuchado un montón de veces los audios, me generó mucha emoción, por ejemplo, ¿no? Digo, hay algo como en la construcción de ese relato que es muy importante, y que creo que es una parte fundamental también entender eso para la difusión como parte de la preservación de estos archivos, ¿no? Ojalá así sea. Muchas gracias por acercarse a compartir este rato con nosotros. Muchas gracias. Ana Laura Chimenti, Ana Laura Macielo.